comienza València Abierta con Ximo Rovira. Hola, bona gent. Bon dia i salut. Dijous, dia 8 de setembre de 2016, dia gran, dia de festes en el Xemesí de la Ribera. I un dia bonico també per a compartir amb tots vosaltres. Sempre és un plaer. Heu triat la emissora de casa. Esteu en la 97.7 ràdio, fins a les 2. Gràcies per compartir un dia més. València Abierta. Día de dijous, día bueno, estupendo. Si voleu arrimar-vos per al Xemesí, ara de seguida ens contarà un bon amic que és d'allà, en fi, periodista i bon amigatxo, i a més és el nostre meteoròleg de capçalera, el gran Jovi Esteve. Com està vivint-se per al Xemesí la festa? A banda d'explicar-nos com va evolucionar l'oratge, que crec que ve a portar-nos bones notícies per als pròxims dies. En la seva elegància natural, en aquestes batetes tan agradables que sempre porta Arantxa Ferrer, avui és una bateta rotllo, no sé com dir-te, color així marino, d'inspiració marina. Com està la Ferrer? Hola, Ximo. Bé, molt bé. De dijous. És que, mira, avui és la vuelta al cole. La meva xiqueta comença el cole, però demà, perquè fa una so gradual. I tinc que el cap, que si tinc que el uniforme, no sé què, que si tinc que arreplegar el llibre, que si tinc que no sé quantos. Tu no saps la logística que n'hi ha que manejar. Jo personalment, els meus nanos fa temps que són autònoms, i és de veres que en això de la universitat, entre els apunts i això, pocs llibres porten, ara tot ho duen. Ara això sí, el seu ordenador portàtil, que té que ser, tiene que tener un processador del copón, perquè si no, papà, després no va, i necessita per estudiar, bueno. Però és de veres que veus a les criatures, ahir tenia ocasió d'estar pel centre i fent alguna compreta, centres comercials i les botigues a tope, i ves a parelles de pares més o menys novençans, altres més veterans, mares acompanyats per els xiquets, fent compres d'última hora. Hi havia molt de aldarull, molta cosa, perquè és un dia avui bonico, alguns plors, imaginen tres més menudets, el rotllo de venga, los col·legues, els papis i les mamis molt contentes, motxilles noves, en fi, el cicle de la vida, en definitiva. Que ens comenta Arantxa Ferrer que per a la seva xiqueta major serà demà, però les xiquetes de Sílvia Tomàs, què tal? Sílvia, bon dia. Bon dia, Ximo. Ja heu arrencat. Afortunadament. Que bonico. Que dia, no? T'has alçat avui diferent, no? Sí, 3 o 4 quilos menys. Sí, és cert, però jo ahir tenia l'agobio que porta avui Arantxa per 2, multiplicat per 2, perquè al final te dones compte que sempre ho dices tot a última hora. Som aixina. Jo a nit a les 8 estava planxant els uniformes. No havia tingut temps jo en esta setmana, no. Ahir, a última hora. Que gran invent són els uniformes, eh? Sí, sí, que maravilla, sí, sí, sí. Que estupendo. Jo no he anat mai a col·legi d'uniformes, mira tu. Perquè, no sé, jo he anat a col·legis un poc raros, així en general. Ara, Babi, sí. Home, el Babi és meravellós. Babi, que gran invento. El Babi és opcional en el col·le de la meva filla, però el vaig a comprar, és que jo soc molt fan. I lo dels uniformes, tu no saps, el ahorro, i després que tingues la roba dels xiquets impoluta per al cap de setmana. El mal de cap que te lleves, sí, sí. I això, i després el xandall. Havia uno, havia dos i xandall, pim, pam, vas canviant, i això és una meravella, passes la setmana, això és de lujo. Es compres dos cosetes a saetes. Ara, valen unes perriques, eh? Depèn del col·le, tens que anar al puesto que te diuen, sí, a comprar-lo, sí. I això, eh? Sí, i per això algun que altre remiendo porten les meues, perquè, clar, tampoc és que és, no, que és això, o sigui, i de fet jo tinc la sort que les dos van néixer en el mateix mes, en anys diferents, evidentment, però poden heretar la xicoteta pot heretar la de la major, i la major no se taca mai i sap que se té que posar el Babi sempre per poder aprofitar l'uniforme. Al final vas fent, és un estalvi, eh? És un estalvi no només de diners, el que deia Arantxa, de preocupació, sobretot si tens xiquetes, perquè els xiquets jo crec, jo sempre he pensat que són més pràctics en aquestes coses, no? Roba fins que arriben a una edat i suposa que ja començaran a demanar marquetes i coses, no? Però no penses, no penses. En l'adolescència també van d'uniforme. De tota la vida, Déu, que jo recorde, els meus nanos han anat en samarreta i continuen anant en samarreta, hivern i estiu, samarreta, i després, quan arriba a hivern, se posen la sudadera. I ja està. I damunt de la sudadera, el sobretot, l'abrigadora, i segons el, si és més hivern o menys, l'abrigadora té més d'això. Però ja està. És vaqueros, pràctic. Por supuesto, i les de... I les d'això, les bombes. Ja està, és l'uniforme i continua sent avui dia. Vull dir que tampoc tens molt de mal de cap quan més... anava a dir vintage, no, quan més d'això, quan més història té la samarreta millor. Més, i les sabatilles, ho passa que també, això... Sí, clar, les sabatilles, si les compres el primer dia, se les tenen ells mateixes, se les embruten, és un fi, una cosa... Bueno, dia de tornada al col·le, estic llegint avui en el diari Levante, el Mercantil Valenciano, que encara n'hi han massa criatures, massa xiquets en allò que se'n diuen barracons, en realitat són aules prefabricades, no sé si heu tingut ocasió o, fi, o compartiu també el fet de que els vostres xiquets o xiqueta estudien en una d'aquestes aules prefabricades, a veure, que a veure, no vull dir jo que sigui el millor per a les criatures, però bueno, és que n'hi ha algunes aules prefabricades que tampoc que els xiquets estiguen en un, no sé, matausen, que tenen el seu aire condicionat, tot això. Però no totes, no totes. I és de veres que avui s'alerta que encara avui va ser un dia de calor, les temperatures que eren altes i per damunt dels 35 graus en comarques centrals i això. Per tant, en fi, espallet, no? Però és una... Sí. És, no seria per part de la conselleria del nou govern que anava ja bon, a impulsar-se la construcció de nous col·les, que s'anaven a contratar més profes... Bueno, després n'hi ha gens que n'hi ha, no? Se van fer unes promeses, se van parlar d'unes xifres, d'un nombre de col·les concrets. Així ve un poquet la disputa, no? Per part de l'AMPA, de la presidenta de l'Associació de Pares i Mares de la Comunitat, se parla de que no s'ha complit amb les promeses que es van fer i, de fet, donen dades, certes dades, pues, realment encara continuen havent 24 col·legis amb aules d'estes prefabricades on estudien 7.000 alumnes. També es va prometre la construcció de diversos col·les que tampoc s'han fet, però per part de la conselleria diuen que sí, que s'està... no només s'han fet les obres que se'n van prometre, sinó que les que no s'han fet de moment és perquè encara per temes burocràtics i per temes de llicències s'han retrasat, però que sí que s'està posant en marxa. Bueno, alguna escoleta inclús me diuen que estan ja perfectament acabades i habilitades per a que començaren les criatures, però per alguna d'aquelles que no sabem què... Permisos, imagina. Permisos i... O falta de profes, també, Silvia, que pareix ser sí. Que també hi ha tema de contratació de profes. No sé, perquè darrere de les dades d'estos ràtios que s'han baixat, saps que de l'any passat a este... Hi ha certes controvèrsies també en el tema dels horaris. Hi ha 307 centres que encara no saben quin horari van aplicar, si esta jornada intensiva, si no... O sigui, que s'ha començat el curs, a lo millor, un poquet en moltes incògnites, no? En l'ambient. I això als pares se'ls preocupa, i el tema de la calor és el que més preocupa. De fet, s'ha enviat certes recomanacions per part de la Conselleria d'Educació a molts centres si les temperatures pugen dels 30 graus, unes recomanacions molt bàsiques, però és que ahir hi havia mestres que denunciaven que hi havia aules que superaven els 40 graus ahir. Vaya. I se feia esa alerta, no? De, ojo... Anem a estar molt pendent també de les temperatures i com van evolucionant i conforme us diem, avui és dia de quedar, a més s'acosta el cap de setmana en el nostre meteoròleg i amic Jovi Esteve. Vull anunciar-vos també que a partir de l'una i mitja, 1:25, vindrà Moisés Domínguez i no sé si Leo Marín, si estarà al Dream Team o no, però vaja, avui és dia per a parlar també de festes en el Xemesí, clar que sí, el dia gran, el dia de la Mare de Déu de la Salut, i també per a parlar d'actualitat fallera, que mira el que ve per ací, que ja tenim el jurat de les falleres majors de València i de la Cort d'Honor de l'any 2017, i veig per ací, mira, componente de la Cort d'Honor, fallera major de València 2010, diu Carla Ibáñez, en si ja fa Ferran Garrido, de Aitana, mira, Aitana, mireu també Levante, no, tota la vida serà Aitana per a nosaltres, Ferran Garrido, si xicó tan seriot, pues que també diu que el xicón allí en la falla de Cullera i, això, i tot, també està de jurat. I mira, Susana Remoí, Andrés. Mira, pues. Sí. Como... Bueno, ahora... es reunirse el requisito. Absolutament. No. Però quina cosa, fa 4 dies era una de les nostres jefes, ara se n'ha anat a... Està en l'Institut València d'Infertilitat portant la comunicació. I mira... No tenim de xurada enguany. Anem a cotorrejar d'aquest tema. Comunicadora, però és una dona que porta molts anys en el món dels fallers i és una de les falleres que jo crec, Arantxa, no sé si estarà amb mi, que deu de tindre els trajes més meravellosos, els vestits de valencià més meravellosos del món. Té un armari? Se'n va anar, bueno, va canviar de treball antes de mostrar-nos esa meravella d'àrabe que se diu un dels espolins que té ella, que jo estic absolutament loca en ell, que és de color groc. Però bueno, com té, ens deu una visita, pues un dia ens ensenyarà. Ens ha promès que la pròxima setmana estarà amb nosaltres. Avui, esta vesprada, en Junta Central Fallera es presenta este jurat i faran les primeres declaracions i la setmana que ve estarem nosaltres. Un vespre a Susana Remoí, l'hem contactada per si avui podia dedicar-nos unes parauletes i xerrar un ratet en ella, però fins que no se faci la presentació oficial, roda de premsa i se presenta a les xiquetes i als pares de les menudetes al jurat, pues no pot fer declaracions. Des de Junta Central Fallera li indiquen, bueno, pues ja parlarem un altre dia en ella. Bueno, vos tindre el gust de veure este àrab en casa, el té en casa de sa mare, i perquè la moda d'una nitin l'any passat va ser en una falda d'ella, de Susana, que li la va deixar, i bueno, sí, estava més contenta que contenta d'ella. I bueno, és una passada. Ara després parlarem de festes falleres, però parlar de festes avui és parlar de anem-nos en Algemesí a disfrutar d'una festa que ja sabeu que és patrimoni immaterial de la humanitat. Avui, 8 de setembre, és dia de processons, la processoneta del matí, després la processó de volta gran. En fi, i per a gaudir d'una festa que realment és una meravella. I bueno, com ell és d'allà, i a més que és un fervent seguidor de la festa, a banda de parlar-nos de l'oratge, pues tenim ja en línia a l'amic Javi Esteve. Què passa, artista? Què tal? Com estem? Bon dia. L'has definit perfectament la meva festa gran, eh? Ixa festa de la Mare de la Salut. Jo convido a tot el món que, si no l'han vista, que no es deixen guiar per ixa declaració de patrimoni immaterial de la humanitat, que evidentment ja dedica tots els galons i tots els honors a la nostra festa i la reconeix com a festa gran, però que vinguin, que s'acosten, que disfruten del colorit, de l'ambient, de la gent, de la festa, de les dolçaines, del tabal, de la música. El Gemesí estos dies vibra amb tota la gent que s'acosta i des d'ací pues, faig una crida a tot el món perquè encara avui, ja des de la pàgina web de l'algemesí.es, ahir tenen un servei que és l'oratge. Si entren en el link de l'oratge, ho dic perquè n'hi ha, poden punxar la webcam que tenim. Ah, teniu la camarica allà en la plaça de l'Ajuntament. Sí, una camarica, una webcam d'alta definició per a veure tot l'ambient. Camarica, perdona, no? Hombre, dit en el sentit que és xicoteta, però bueno, sí, high definition. Ahir poden veure vostès tot l'ambient que està respirant-se ara mateixa amb l'entrada de pues, tornejans, les de danses, les llauradores, les muixerangues, de la qual jo també pues, he sigut un gran partícip, no?, de la muixeranga durant molts anys. I, bueno, pues, ahir en aquesta finestra, és una finestra oberta al món, no?, a tot el món, perquè vulguin veure què està passant ara mateix a la plaça de l'Ajuntament, perquè aquesta vesprada tenen la, conforme has dit, la processó la més llarga, a partir de les Sagrada Vesprada, pues, i des de la plaça de l'Ajuntament, bueno, i ahí poden veure vostès tot el colorit, tots els trajes vivis, tots els balls que tenim i que composen esta extensa processó de la Mare de Déu de la Salut. Comença la Sagrada Vesprada, Ximó, i acaba, pues, te puc dir, quasi a les 3 de la matinada. Eh? És una passada, de veres, ja sé que se fa molt tard i això, però bueno, entre que te'n fas una, que pegues la xerraeta i això, veus la processó passar allà on estigues, però després tornar a la plaça, perquè quan torna aquesta Mare de Déu, sí, a més, m'agrada molt la festa del Gemesí, Javi, a banda de perquè té el component de devoció religiosa popular, del que sempre sóc enorme fan i gran defensor, té la part d'arrel que parla, diguem, de la idiosincràsia i de la història també d'Algemesí. Se unixen en la festa de la Mare de Déu de la Salut estos dos components i, bueno, i el fet que és superpopular i en l'oratge que està fent, doncs pues una passada. Sinó que tu com els d'Algemesí, que sou? Algemesiencs? Sí, algemesinencs o topuig. També és el mal nom que es diuen, és topuig. Com us diuen, també? Com? Topuig és un nom que es diu als habitants. De topo, sí. No sé exactament d'on vindrà aquesta denominació, però sí, som topuig. Ja saps que així en Algemesí, bueno, pues, Algemesinenca és la definició oficial i després pues, ja saps els malnoms que es donen entre els pobles. En Guadassuar, que la tenim al costat, pues, sí, són els Carabassots. I vosaltres topuig. Topuig, nosaltres som més topuig, i bueno, pues, sí que t'he pogut dir que el nostre caràcter és, sobretot de cor obert de cara a la gent, és gent molt amigable, molt gent que li encanta disfrutar i sobretot oferir la festa a tota la gent que ve estos dies així a la nostra comunitat, així al nostre poble, perdó, perquè a banda de les festes de la Mare de Déu, després empalmem és entrar la Mare de Déu esta nit i ja estem traient la fusta, traient la madera de la Setmana Taurina, que és l'última setmana de setembre, uh-huh. I per tant este setembre és equivalent a festa gran, a ambient festiu, així al Gemesí, és el nostre més gran. El problema és que mes de setembre, parlar de setembre, saps que són, comença els canvis de les masses d'aire, comença l'oratge a canviar, i bueno, pues, de moment en guany pues, l'oratge està sent pues, extraordinàriament acompanya, no? Extraordinàriament estable, tenim un oratge ideal per a veure les festes, tot i que bueno, jo el que llevaria és una miqueta d'humitat ambiental, que és la que està donant una miqueta més de sofoco, no? Tant a les festes com a tot l'ambient que tenim en les comarques litorals i prelitorals, no? I aquest ambient tan bascós, tan calorós, que després dels dos dies que tinguérem tan calorosos, han sigut els dos dies, Ximo, hem patit els dos dies més calorosos, diumenge i dilluns passat, els dos dies més calorosos per a un mes de setembre des de que tenim registres oficials. És a dir, des de fa més de 65 anys no teníem un arranc de setembre tan calorós com el que estem tenint. Dies històrics, és de veres, eh? Tenim sí, que posar la menta a cavilar per a recordar, no, Sílvia? Un mes de setembre així, i ara està contant-nos, Jovi, que ha sigut únic en la història, no? Únic. O sigui, a nivell de la nostra comunitat i a nivell de tota la península. No trobem un mes de setembre tan calorós en conjunt, en estos 8 dies que portem, ja no només aquests dos dies, que foren extraordinàriament de rècord, igual que aquella ponentada que tinguérem en el mes de maig, el 14 de maig de l'any passat, on tingueren també registres de 45,1 graus en Carcaixent. Esta vegada, pues, hem tingut el diumenge, arribarem als 42,8 graus a Xàtiva, va ser la temperatura top del dia, i el dilluns encara pujaren un poc més, 43,8 a Carcaixent i Oriola, i també les nits van ser horroroses. Dona compte de la calor que va fer, Ximo, que el diumenge, i este diumenge i este dilluns passats, aquestes temperatures que acaba de dir jo, de 42 en 8, 43 en 8, es quedaren a només un grau de la temperatura més alta que teníem eixos dies en el Sàhara. És a dir, era com si estiguéssim en el mig del desert. Al·lucina. I segur que ens comentaves l'altre dia que eren, si no la més alta, probablement la més alta de tota Europa, doncs quasi també tota seguretat, no? Efectivament, van ser dos dies més calorosos de tota Europa. I les dades que hem donat i que han sigut, bueno, que suposen rècords. El que preocupa, Ximo, és que els rècords, des de fa més d'una dècada, estem trencant-los sempre a l'alça. Mai no trobem rècords a baixa, sempre són a l'alça. I és una dada contundent que dona, que fica en manifest el greu problema que estem patint en el planeta del canvi climàtic. Es podria parlar molt del canvi climàtic, però aquestes dades són les que ens preocupen més, no? Perquè la tendència, segons els científics, els experts, és que així la nostra comunitat, a la llarga, si es van mantenint els nivells de contaminació ambiental que estem fent i que estem mantenint en tot el planeta, així la nostra comunitat comença a afectar a, pues, que cada vegada plourà menys i que quan ho faci ho farà amb més intensitat. Perquè una altra dada és la pluja. Este any, del 2016, Ximo, està sent el segon any més sec des de que tenim registres també a la nostra comunitat. Estava pensant precisament el que estaves comentant en el tema dels pantans. Bueno, les xifres són realment molt i molt preocupants. I és divers que estem ja parlant de la sequera i estem habituant-nos a parlar d'una situació de sequera que ja, més que pertinaç, la realitat és que, en fi, és com que ha vingut així per a quedar-nos. A veure, i això, tu què trobes? Tindrà alivio, això? Estàvem parlant, bueno, Jovi, ante tot, sí. Soc Sílvia. Què tal, Sílvia? Un bes fort, a tot el poble d'Algemesí. No sabia jo que tu eres muy xerenc, muy xerenguer. Sí, muy xerenguer. Alguna fotografia, si hi ha per ahí, Jovi, si la pots compartir amb nosaltres, també t'ho agrairíem. No sé, jo tinc dos xiquetes que comencen avui al col·le i és una de les preocupacions que tenim avui els pares. Si la situació va canviar perquè des de, bueno, diferents col·lectius de professorat es feien estos dies denúncies de que les aules en les que avui estaran esos xiquets arribaren a superar els 40 graus en alguns casos. No sé si la cosa millorarà a partir d'estos dies per a que no patim tant per els xiquets. Val, mira, per ahí tenim dos coses a tindre en compte molt clares. Primera, la temperatura no va tocar els 40 graus. Estem ja tenint temperatures normals per a este mes de setembre, és una calor ja normal. En dies de calor de setembre la calor encara apreta, encara és un mes en què, bueno, a finals de mes és quan entrem de manera oficial en la tardor, és a dir, que ningú pense que ja estem a la tardor. Sí que de veres que setembre ja entra dins de, bueno, pues de ese trimestre més tardor en que setembre, octubre, novembre, però encara estem oficialment en el calendari en mesos d'estiu. Per tant, la calor és la normal, ja s'han normalitzat les temperatures després de 3 dies sufocants i de valors molt elevats, i per una part és ixa, les temperatures estan en valors, com deia jo, normals. Però quin és el problema? La elevada humitat ambiental que tenim. Per exemple, ara mateix tenim, les temperatures estan entre 28 i 29 graus en gran part de la comunitat. Què vol dir això? Que en principi aquesta temperatura és una temperatura, com dèiem, que està dins de lo previst, del valor habitual de l'augment de setembre, però el problema és la elevada humitat. Si aquesta temperatura de 29 graus li afegim el 75% d'humitat que tenim ara mateixa, la sensació tèrmica, és a dir, la temperatura que notaran els xiquets i la gent quan tix al carrer és de 40 graus. Sí, sí, jo no sé si vos ha passat, però a mi personalment, quan he anat a agarrar el cotxe este matí, he passat una nit de calorosa, i això que arribes, però quina basca fa? I poses-hi la temperatura del cotxe i marcava 26,5, o no arribava a 26 graus, que dic, però anem a veure, clar, sí, ara mateix és a Vara de Quarta i no... L'enorme humitat, És la humitat, és la sensació de pesadesa, no? De que està l'ambient molt pesat, humit, i que estàs pegalós, no? La temperatura de Ximó, Sílvia, ara mateixa, la més alta de la comunitat està al voltant dels 31,7 graus en Villena. Però en gran part de la comunitat no toquem els 30 graus, però si li clavem això 75% d'humitat, estos núvols baixos que tenim ara mateixa, si miren el cel, sobretot a la meitat nord de la comunitat, que és de la humitat que està entrant, està afavorint estos núvols d'estancament, no van a deixar pluja, però sí que aniran descent-se després, allà de la vespada, aniran retirant-se. Bueno, pues això dona indicis de la elevada humitat ambiental. És que és del 75, quasi el 80%. Clar. I aquesta combinació de temperatura normal, dels 30 graus, que no arribem, i del 80% d'humitat, la sensació tèrmica real que noten els xiquets i la gent quan ix al carrer, insistix, és de 40 graus. I aquesta és la temperatura de sensació que tenim ara mateixa en molts punts de la nostra comunitat, a pesar de que el mercuri no supera els 30. Pareix que estem en el Caribe, mi amor, de la quantitat d'humitat que tenim. Bueno, dona'm bones notícies per a demà divendres i per al cap de setmana, Jovi. O sí. No, sí? Bueno, pues en principi les temperatures no porten massa bones notícies en el sentit de la humitat, és a dir, les temperatures es van a mantindre igual, els mateixos valors. No superarem els 31, 32 graus en el major dels casos, però el problema va ser aquesta humitat, que anem a continuar tenint un ambient molt humit, i això farà que les sensacions tèrmiques tant de dia com de nit siguin molt altes. Per exemple, ahir en la processó de la Mare de Déu, la processó de la nit, la que hi havia ahir, a les 10 de la nit, teníem 26 graus, però amb un 85% d'humitat la temperatura equivalent era de 36 graus, és a dir, que de nit estem parlant en el carrer. Si aquestes mínimes pensem que les cases encara fa més calor dins, pues claro, és molt difícil dormir en condicions. I aquestes són les prediccions que anem a tindre com a mínim fins diumenge. Sí que de veres que avui està entrant un front, una vaguada molt sutil per Portugal, que avançarà cap a la nostra comunitat de cara demà divendres, i avui tindrem alguna troneta molt puntual per l'interior de Castelló. I demà, tot i que aquesta vaguada és molt dèbil, encara que la vaguada és dèbil, els índexs d'inestabilitat són molt elevats per a demà divendres en l'interior de Castelló. Per tant, ahir demà podien tindre tronades localment fortes, estarem molt pendents d'aquesta zona, però llevat d'este sector i d'aquestes tronades que estem comentant, que es mantindrien també dissabte i diumenge molt més dèbils, alguna tronadeta fruit de la calor que tindrem per l'interior, poca cosa més. Això sí, de cara a la pròxima setmana, estem ja molt pendents perquè podríem parlar d'un canvi realment important en l'oratge, tot i que a dia d'avui encara no està massa clar. Es formarà una gota freda per l'Atlàntic, els models encara no estan massa d'acord i què passarà, no n'hi ha de moment massa consens en el que passarà, però estarem, sobretot a partir de dimarts de la setmana que ve, estarem molt pendents dels models, perquè a dia d'avui sembla que aquesta gota freda, o dana, una depressió ja a nivell salts, és el nom més tècnic de les gotes fredes, podria entrar per Portugal. N'hi ha models que la situen cap a Galícia, que es quedaria en aquest sector de l'oest del país, i altres models, el model centre-europeu, que és més fiable, la col·loca per l'interior de la península cap a Catalunya. I això faria que poguérem parlar a partir de dimarts de pluges localment fortes a la nostra comunitat, tot i que si es confirmen aquestes trajectòries, el vent predominaria sec a ponentat i, per tant, això reduiria molt els efectes d'aquesta gota freda sobre la nostra comunitat, que sempre són més perillosos, Ximo, Sílvia, quan aquestes gotes fredes coincideixen amb vents de gran recorregut marítim, que són les gotes fredes explosives i les que han deixat aquests episodis històrics de pluges a la nostra comunitat i d'inundacions. No és el cas. Anem a veure què passa els pròxims dies en aquests models, en aquesta gota freda, però serà l'autèntica protagonista de la informació meteorològica a partir de dimarts de la setmana que ve. Pues tornarem a connectar. Ben rebudes seran aquestes pluges. Bon dia gran de les festes del GMC, dia de la Mare de Déu de la Salut, i a continuar disfrutant de les festes del GMSI. Gràcies, Jovi. Adéu, una vez que estàs tots convidats. Adéu. Adéu. Adéu. Bueno, a partir de dimarts, pluges. Que bones serien. Que bones serien, eh? Però siguin en coneixement, per favor. Sí. Que no siga una ciclogènesis. Cuando por fin te decides entre decenas de modelos de coche, llega el momento de elegir entre el Pack Technology, el Comfort, el Urban o el no sé qué lleva, pero seguro que también lo quiero. ¿Y si pudieses tener todo sin renunciar al precio? Descubre el nuevo Fiat Tipo con todo el equipamiento que buscas en un gran coche por solo 10.990 euros. Nuevo Fiat Tipo. No necesitas mucho para tenerlo todo. Lo encontrarás en Automóviles Nemesio, tu concesionario oficial Fiat en Torrent. ¡Nemetízate! ¿Te has enterado? ¿De qué? Dormitienda ha ampliado su promoción hasta el día 15. ¿Qué dices? ¿Aún me puedo aprovechar de sus descuentos en colchones hasta el 60%? Sí, sí. Y de todos sus arcones a mitad de precio. Y de su financiación a 12 meses sin intereses. Me voy corriendo a Dormitienda a cambiar mis colchones y empezar el nuevo curso durmiendo de maravilla. Y recuerda, con Dormitienda sí, transporte, montaje y retirada del producto gratis. Tercer concurso de fotografía y vídeo de mascotas organizado por misqueridosanimales.com y Mascocotas. ¿A qué esperas? A subir la foto de tu mascota y ganar fabulosos premios. Queremos conocer a tu mejor amigo. Patrocinado por el Hospital Veterinario Valencia Sud, Trixie, Purina Proplan y Cresma. Infórmate en misqueridosanimales.com o en la web de Mascocotas. ¿Te vas a perder que tu mascota sea la prota? Clàssics de Bruce Springsteen, este Born in the USA, precisament Born, en este cas Born to Run, altre de les cançons mítiques de Bruce Springsteen, serà el títol de les seues memòries, les memòries del boss de Bruce Springsteen, que se publicaran el pròxim dia 27 de setembre, en les quals el jefe ens conta, en fi, la seua peripècia vital, i entre altres coses s'ha sabut avui que ha passat, no fa molt, una terrible depressió. En complir els 60 anys està passant-ho mal el jefe. Born to Run, la biografia de Bruce Springsteen, que estarà ja a la venda i editada a partir del 27 d'este mes de setembre. Arriba la una de la vesprada. Temps per actualitzar les notícies en la 97.7 Ràdio. Born in the USA. Servicios informativos. És la una, temps per actualitzar les notícies en companyia de César Molins. Què tal? Bon dia, César. Hola, Ximo, bon dia. Continuem parlant de focs, d'incendis forestals. En este cas, si seguim en la Marina, la comarca de la Cantina de la Marina, a Llíber ja està controlat, afortunadament, no, este incendi. Sí, segons el CEN de Doig, el foc s'ha produït este mateix matí en la zona coneguda com el Camí del Morteret. Les flames han quedat controlades poc abans de la una de la vesprada. A hores d'ara continua treballant a la zona en aquestes labors d'extinció. Una unitat dels bombers forestals de la Generalitat. S'han retirat ja els bombers del Consorci Provincial d'Alacant. El foc havia obligat a mobilitzar en un principi tres mitjans aeris. Entretant, continuen actius, però evolucionen bé el foc de Bolulla, en Callosa d'en Sarrià, i l'incendi forestal de Benitatxell i Xàbia. I en el cas Imelsa, avui compareix en el jutjat d'instrucció número 18 de València l'exgerent de l'empresa Marcos Benavent, el que tots coneguem perquè sí, ell se va autodenominar així, sí, sí, el yonqui del dinero. Acaba de concloure la seva compareixença davant del jutge. Abans de entrar en el jutjat, s'ha parat davant dels mitjans de comunicació. Ja ha assegurat este matí que aquesta entitat, que Imelsa, la que fora empresa pública de la Diputació de València, en aquesta entitat hi havia molt d'enxufisme i frau en la contractació. També ha comentat que hi havia gent que cobrava sense anar a treballar, encara que l'exgerent ha assumit part de la seva responsabilitat en aquestes contractacions, perquè ell va prendre part, ell és un arrepentit, ho ha dit tot abans d'entrar al jutjat. A l'eixida, fa no res, ha comentat algo més. S'ha tornat a parlar davant dels mitjans de comunicació i ha dit que ell era el que rebia els diners d'aquestes suposades contractacions irregulars i que ell personalment les duia al partit en al·lusió al PP i que ja allí s'encarregaven de distribuir-lo. Este era el modus actuandi. Sí. Crec que en alguna ocasió hem vist alguna de les escoltes telefòniques en el despatx de l'Ajuntament de la pròpia regidora, en el cas de Maria José Alcón. Sí. En fi, unes pràctiques que ara estan, en fi, veient-se a la llum i estan sonrojant a tot el món. Ha cessat com a responsable, com a cap del gabinet del conseller d'Economia, Rafael Carbonell. Li ho ha comunicat al conseller Rafael Climent, que cessava, que deixava el càrrec. Sí, sí, i a més se ho publica avui el Diari Oficial de la Comunitat. Carbonell serà substituït pel fins ara assessor d'assumptes parlamentaris Josep Lluís Jordà el passat 22 de maig. Ja que recordar que Carbonell ja fou elegit portaveu del Bloc durant el 7 congrés del partit i ja en aquell moment va anunciar la seva intenció de deixar el càrrec en la conselleria per tal de centrar-se en la seva responsabilitat en el partit. El Diari Oficial de la Comunitat també publica avui el nomenament d'Enrique Pastor López com a personal eventual adscrit a la Conselleria d'Agricultura, lloc que va deixar Carles Arnal. Desarticulada en València una banda de narcotraficants a gran escala. La policia ha detingut dues persones. I la red emmagatzemava 313 quilos de cocaïna i 150 quilos de marihuana en un pis i en una nau industrial de la província de València. Segons la Policia Nacional, es tracta d'una de les majors intervencions de cocaïna en terra realitzada a el territori espanyol. El líder del grup delictiu és un exmilitar txetxè que està en busca i captura internacional. La banda amagava i sa droga en les parets i en el sostre de les vivendes que alquilaven en localitats allunyades de la ciutat de València. Previsió de l'horatge. Bueno, com anem a tindre la vesprada i el dia de demà? Continua fent caloreta, eh? Continua fent caloreta, però sí, se'n baixen les temperatures respecte a la jornada d'ahir. De totes formes, estarem avui fregant 30 graus al litoral, a València i a Gandia, és la temperatura màxima prevista. A hores d'ara, el termòmetre de marca sí, a València capital, 29 graus, i a l'interior fa més calor encara que al litoral, 35 graus, esperant a Tinyent i 34 a Requena, un dia en el que bufa el vent de llevant, en general, i en el que tenim, en principi, sí, en la província de València, un cel poc nuvolós, però que segons vaig avançant la jornada a la vesprà, sí que vindran creixent núvols d'evolució que deixaran sobretot en la meitat nord de la comunitat, en l'interior, alguna pluja que en la província de Castelló, en l'interior de la província de Castelló, podria ser ocasionalment tormentosa i localment forta. Així és que, en principi, esta tònica serà la mateixa que es va repetir demà. Demà les temperatures es mantindran d'alt o baix igual que avui, màxims de 30 graus hacia el litoral, de 34-35 a l'interior, i pluixetes per l'interior de la província de Castelló. Perfecte, quedem a les 2 de la vesprada per actualitzar la informació. Gràcies, César. Ara, a la 1, 4 minuts, 5 minuts. És temps ara per a l'actualitat informativa futbolera. Les novetats en el València avui han entrenat els xicons i ja tenim un equip de prova en el que Paco allà estaran, està provant per al partit de diumenge 4 de la vesprada contra el Betis. Vos contem eixa alineació en un minut. Su ocio y su negocio al fin unidos. La Mercedes-Benz Citan Tourer con su tecnología Blue Efficiency o su sistema de navegación GPS es el vehículo perfecto para afrontar las necesidades de su día a día y disfrutar al máximo de su tiempo libre. Descúbrala en su concesionario oficial. Mercedes-Benz Valencia, pista de silla y carretera de Madrid. Dale un revés a la rutina y disfruta del US Open en el Palco Casino de Casino Cirsa. Pantalla gigante HD y apuestas en vivo. Más info en web. ¿Tienes que pasar la ITV? No esperes más. Ven a las instalaciones de ITV de Levante y pasa la revisión de tu vehículo de un modo rápido, cómodo y sin colas. Pide cita previa a través de la página web laitv.com o del teléfono 902 54 11 60. Te esperamos en nuestras estaciones de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. ITV de Levante, a tu servicio. Ven y pescar, ven y pescar, ven y pescar. ¿Qué? ¿Te vas a pescar? ¿Qué pescar? Me voy con Pluto al hospital veterinario Ven y Pescar. ¿A tu perro le gusta ir al veterinario? ¡Buah! ¡Le encanta! En el hospital veterinario Ven y Pescar, además de tener los últimos avances científicos y urgencias 24 horas, el trato es de lo más cariñoso, ¿verdad, Pluto? Ah, y hasta tienen sala de espera para gatos. ¡De lujo! Hospital Veterinario Benipeiscar, porque tu mascota es un miembro más de la familia. Avenida Constitución 68, Valencia. 963-48-3098. La 1:07 de la actualidad futbolera valencianista, así en Valencia Abierta, la 97.7 Radio. Don Vicente, ¿cómo se encuentra esta mañana? Acalorado, ¿eh? La humedad relativa es tremenda. Sí, la temperatura es... No, se lo digo porque tengo preparado. Ojo. Se lo digo, para que cuando vayamos a Mestalla, sí, yo voy a llevar la neverita. ¿Usted cree que me lo dejarán pasar? Yo se la paso. No, porque es que... De forma oculta, así, diciéndolo a la radio... Para pa llevar un poquito de unos refrescos, un poquito de agua, alguna birrilla o así, esto... ¿Usted cree que Damià Vidagany y en el Valencia me dejarán? ¿O tengo que hacer la compra allí? Es que, ¿sabe qué pasa? Que hay mucha cola. Entonces yo... A mí me gusta llevarme mis cositas. Cuando hicimos... voy al cine de verano también me las llevo. Exacto. ¿Qué hicimos para Castellón? Nos llevamos la neverita para ver a la selección sub-21. Sí, pero no sé yo si en Mestalla me van a dejar. Vale, no estaba Damià. Ahí no estaba Damià, eso es cierto. Vicente, es que el partido es a las 4 de la tarde. Sí. Con la que está cayendo, a las 4 de la tarde. Bueno, es que estiguen en la grada de sol. Sí. Aquello va a ser realmente tremendo, ¿eh? Pero tremendo. Yo voy a llegar con la paella en las orejas. Lo que estiguen ahí y los futbolistas, los del Valencia y los del Betis. Especialmente hay uno prácticamente anulado. ¿Anulado? Anulado. Don Joaquín. Porque Don Joaquín, cuando hace calor, juega lo justito. Sí, es decir... Yo estoy preocupado por Ezequiel Garay, porque está acostumbrado a jugar en San Petersburgo. Por mundos de Dios, por la estepa Rusia. Muy buenos polvorones, como usted sabrá, pero a 20 bajo cero. ¿No? Y claro, este sí que se me hacía... El domingo, a ver si ha bajado un poquito las temperaturas aquí el domingo. Ojo, que ayer Garay... 30 grados... Garay. Mangalá yo le veo más habituado un poco a este Mangalá, al tema del calor. Mangalá es Mangalá, claro. Y estaba más acostumbrado. Entonces, pero Garay ayer demostró una potencia física realmente importante y tenemos ahí una pareja de centrales para poder disfrutar del fútbol. El peligro del partido del domingo a las 4 de la tarde es el Betis. ¿Cuál es el peligro? El Betis, no, claro. Y en el Betis, ¿quién es el que hace la jugada? Joaquín. Sí. Joaquín a las 4 de la tarde, oiga. Yo hablaré con Joaquín. Y le Chimo, no te pases, hija, ya que viva un partido tranquilo. Claro, claro que sí, claro que sí. Vive el valor, es el lema del Valencia. Tenemos ganas ya de Mestalla y de Cans. A ver, sí. Pegamos la vuelta esta temporada con ilusión. Yo tengo un uno fijo en la quiniela, no tengo duda alguna. No, absolutamente. Bueno, hoy entrenaban los muchachos y... vamos a ver si ya, hoy como es jueves, podemos tener las pruebas que ha hecho Paco Ayestarán y podemos atisbar a una alineación titular. Uno de los mecánicos del taller deportivo se encuentra precisamente allá para contarnos la última hora, minuto y resultado del entreno, a ver qué pruebas ha hecho el míster Paco Ayestarán. Él es Chema Mancha, Chema Taca, pero el Samix. Taca. ¿Y es Chema? ¿Qué pasa, mecánico invitado? ¿Cómo estás? Me caguen, tú. Bueno, no me han dicho otra cosa, me he ido al bar a almorzar. Oye, un eco tuvo el programa de ayer, impresionante, ¿eh? Sí, sí, pero increíble. Lo que pasa es que dijeron, está bien, pero si hablarais más del Valencia y menos de cotilleo, dígame, coño, se me han invitado a mí, que soy el tombolero, será para cotorrear alguna cosa de la Tamaragorro y todo eso. Pero bueno, oye, en general muy bien, ¿eh? La gente estaba contenta con lo que oyó, y yo también lo disfruté mucho, la verdad, en el taller deportivo, todas las noches, recuerdo al personal, y ayer me desde quedé las 11 hasta las 12 de la noche. Yo ayer me quedé de guardia disfrutando, divirtiéndome e informándome, que también informa. Sí, sí, y luego estudios, no paran de, me hice más fotos, tú que es que te das más fotos que cuando eres fallera mayor, tú. Fotos aquí. Ahora coge el cartelito, ahora coge los de que. Sí, una pasada, además, estos tíos. Tú. Como es usted, siempre bien peinado, ¿no? Como hacen otros. Ya, sí. No, no. Sí. Vicente, peine a mano siempre. Que llevo 3 días con la gomina puesta y no se me mueve ni un pelo. A John Travolta no le hubiera pasado eso. De siempre el peine en el bolsillito. Sí, señor. No, yo me he hecho un bíceps, se lo aseguro. Sí, sí, bueno, va maqueado. Bueno, Mancha, ¿cómo ha ido el entrenamiento? ¿Cómo están los muchachos? ¿Arrecia el calor? En realidad no, nos estaba contando nuestro meteorólogo Javi Esteve, que no es una cuestión tanto de grados, que también, sino de que hay una humedad que está rondando o superando el 80%. Ha sido una mañana complicada para el entrenamiento, ha hecho mucho calor. Bueno, ¿cómo están los chicos? Y si sabemos, ¿hay alguna prueba con qué ha probado Paco Ayestarán? Bueno, pues te cuento y os cuento lo que ha probado Paco Ayestarán. Ha probado con Cancelo en el lateral derecho, con Gallá en el izquierdo, con las dos torres de Cuarta y de Serranos en el centro de la defensa, es decir, Garay y Mangalá. Centro del campo, Paco Ayestarán poco a poco me va dando la razón. ¡Ay, ay! ¡Ay, yo qué moldí! Enzo Pérez, Parejo y Medrán. ¿Será posible? Vaya, nosotros apostábamos por Mario Suárez. A ver, absolutamente. Vosotros. A ver, Chema Mancha, repita el centro del campo, que no lo hemos oído bien. Enzo Pérez, Parejo y Álvaro Medrán. Es el centro del campo con el que ha probado hoy. No quiere decir que vaya a jugar con ese centro del campo. Es lo que ha probado hoy. Para pero ese es el que apostamos el otro día, ¿no? Claro. Sí, sí, porque apostó sí, sí. Chema. No, ayer, don ayer Vicente, probó, recuerdo que ayer probó el vuestro y hoy ha probado el mío. Para darnos la razón a los dos. Después pondrá lo que le dé la gana. Claro, ¿cómo están cómo estén los futbolistas, básicamente? Porque aquí nos podemos hacer muchas peras mentales. Sí. Pero en realidad, es decir, por un lado está decir, bueno, pues jugará a amarrar porque, bueno, Garay y Mangalá pues todavía no se conocen lo suficiente. Ese corredor de seguridad, el pasillo de seguridad, lo querrá tener bien amarrado. Y Mario Suárez, pues es un poquito más defensivo que Álvaro Medrán. Y hay quien piensa, collons, tú, que es el Betis, que necesitamos ganar. Claro. Vamos a poner a Álvaro Medrán, que tiene último pase, que se asocia bien con Parejo, más creatividad para tener el balón. Bueno, y arriba no nos has dicho, Chema. Arriba, el no-no, Munir, el Haddadi, que va, en teoría ya es titular en el equipo. Ha ensayado por la derecha con Luis Nani y por la izquierda con Santi Mina. Pero ojo, porque Santi Mina, ya lo veníamos contando los últimos días, que tenía problemas, fascitis plantar, creo que es su pie derecho, si no me equivoco, y le duele muchísimo. Y hoy ha acabado el entrenamiento reventado. Le dolía mucho el pie y ahora mismo es duda para enfrentarse al Betis el próximo domingo. Lo que pasa es que la fascitis plantar es una lesión muy extraña. Un día estás bien, al día siguiente no te puedes ni mover ni pisar. Y bueno, pues hoy le ha tocado a Santi Mina el día de no poder pisar, que parece que llevas una canica en la suela de la zapatilla y no puedes pisar a gusto. Y eso te condiciona muchísimo y duele. Oye, y solo se cura con reposo. Oye, si entrara, vamos a suponer, Rodrigo en el puesto de Mina, es decir, en el equipo titular, Rodrigo pasaría a la derecha, que es su lugar más habitual, dentro de su no habitual lugar, ojo, pero es donde más juega. No, a pierna cambiada juega. Y Nani podría ir a la izquierda. Claro, claro, sí, sí, sería una opción, ¿no? La de cambiar a Nani o dejar a Rodrigo a pie natural. La verdad es que ahí las opciones se van reduciendo porque ten en cuenta que tanto Fede Cartabia como Zaccaria Bacalli están lesionados, hoy no han entrenado. Entonces no hay más opciones. Si Santi Mina se lesiona y no está para ese partido, los tres de arriba van a ser los que hay y el único recambio posible va a ser Rafa Mir, el canterano, que está metido en la plantilla. No hay más hombres de ataque. Entonces, efectivamente, pues o juegas con Rodrigo tirado a derecha, pierna cambiada, con lo cual perjudicas, entre comillas, a Nani, entre comillas, porque es un futbolista que se adapta a todo, o pones a Rodrigo a pie natural. Bueno, lo cual prueba varias cosas, viendo la alineación. Bueno, de la portería no nos has dicho nada. Ahí que ya... Es que ha probado los dos. Ah, amigo. Los dos, si son tres, ¿cómo los dos? Pues uno se ha quedado fuera, Chaume Domènech. Alves y Ryan. No lo sé, no sé quién va a jugar. Yo mis apuestas van porque va a jugar Alves, pero son apuestas, no es información, es sensación. Yo ahí le cojo la apuesta y apuesto con usted, señor Chemataca. Sí, ¿verdad? Sí, yo creo que, digamos, ha estado en el mercado Alves hasta que se ha cerrado ese mercado, pero una vez en la plantilla el portero titular es Alves sin ninguna duda. Sí, además se compenetra muy bien, se ha juntado muy bien, mucho en los entrenamientos con Garay y con Mangala. Hace piña con ellos. Es un tipo con el culo pelado, además, con perdón. No, ya lo sabes, Vicente, como lo conoces. Yo lo quiero. Se mueve bien en estos, en estos ambientes, sí. Igualmente. Bueno, Vicente se mueve muy bien. Pero yo bueno, hay una cosa que no entiendo. Diego Alves estaba con el cartel de transferible y se estuvo trabajando en la Secretaría Técnica. Porque era el portero, porque se podía sacar más dinero, bla, bla, bla, y se quedaban los dos jóvenes, nuestro Jaume Domènech de Almenara y el Aussie, el australiano, Matty Ryan. Pero también estaban con el letrero de transferible y escuchando ofertas, según el propio García Pitar explicó ayer, Abdenur, y jugó los dos partidos, y jugó en Eibar. A Derlán Santos los querían colocar, no, lo querían endilgar, endiñar, lo querían, bueno, mandarlo como fuera, para donde fuera, a Coruña como y tal. Como la tetera fea que te regala la suegra, que ya quedó con ella. Y cuando pasa un amigo, dices, oye, ¿tú tienes tetera en casa? A partir de ahora, cuando retransmita los partidos y sale Santos, llámale el tetera. El tetera. O el y jugó también, pero sin embargo, con Alves lo mantuvo incluso en la grada. Y su apuesta en la portería, su portero fue Matthew Ryan. Es decir que estoy con vosotros, y yo creo que también Alves le aporta, lo hemos comentado más de una ocasión, esa veteranía, ese colmillo retorcido, ese culo pelado que dice usted. Intimida la defensa. Y collons, es el mejor de los tres. Qué muñeca, Y tiene otro punto a favor Alves, que es un tío que en el vestuario se mueve de cine. Es muy egoísta, pero sabe lo que es el fútbol. Es muy recabro, que diría Valencia. Exacto, mire, me ha quitado la palabra. Iba a decir recabro, pero me digo, me va a pegar una multa aquí Rovira. Competitivo. Es recabro, efectivamente lo ha definido de cine. Pero eso en un equipo hace falta. ¿Con quién se ha juntado ya? Con los veteranos, con los que saben, con Garay. ¿Es así? Sí, con Garay y con Mangala. Pues ya está, titular indiscutible. Oiga. Bueno, pues es un equipo, desde luego, que nos ilusiona y también más cosas. La apuesta por Álvaro Medrán, que parece que venía, pues eso, a calentar a calentar banquillo. Y que apuntaría más a titular Mario Suárez y también después del buen partido en Eibar. Pero también me gusta que sea valiente Paco y que diga, che, voy a tirar para arriba, Medrán me da más calidad, me da más toque. Pero lo que también veo es Nani, Munir y Mina, la triple E, bueno, MMN en este caso. No, la MSN. MSN. ¿Ese de qué? De Santi. Munir, Santi y Nani, MSN. Exacto, MSN. Estos van a ser su... ¿El Messenger? Esta es su tripleta titular, ¿no? Sí, esto tiene pinta de ser la tripleta titular de Paco. Ahí estarán cada vez que pueda ponerla, seguro. Además es los que tienen más gol de todos los delanteros son estos tres, por números, y seguro que los va a poner siempre que pueda juntos, y además Munir se tiene que ir acostumbrando a los mecanismos de juego que tiene el equipo, que en defensa, claro, como bájame los defensas ahora y vas a jugar con otros, pues igual no los tienes tanto, pero en ataque sí que se ha visto en los dos primeros partidos que había una forma de jugar, que había una forma de asociarse, siempre balones rápidos, el delantero que aparece por delante de los centrales para devolver la pared, y buscarle después la espalda. Ese tipo de movimientos los tiene muy ensayados Paco, ahí estarán. Y estos tres jugadores los pueden interpretar a la perfección, yo creo que son los titulares. Ojo, además, son tres futbolistas que sin ser nueves puros, que no lo son, tanto Nani como Munir, como Mina, son tipos que tienen gol, los tres. Los tres saben llegar y saben hacer gol. Con movimiento, pues se puede, yo creo que se puede superar eso. Y a mí me gustaría, Chema, comentarte, para mí es una sorpresa, bueno, me causa cierta sensación, Cancelo titular por encima del fichaje. Yo no, ahí no estoy de acuerdo con Paco Ayestarán. Ah, qué susto, tío. No, entiendo por qué quiere poner a Cancelo, porque aporta mucho en ataque, pero es que tiene tantas lagunas en defensa. Pero has visto bien, Chema, a Martín Montoya en los entrenamientos, ¿le ves para ser el 2 titular del Valencia? Sí, sin duda. Además, es un jugador que no solo defiende, que es bueno defendiendo y tiene mucho pundonor, sino que ataca bien, llega bien y selecciona las llegadas y los centros son buenos. Entonces, no sé, yo creo que Martín Montoya, es verdad que no tiene esa arrancada o ese uno contra uno que tiene Cancelo, que es espectacular, muchas veces deja atrás a los defensas por fuerza, por regate, por técnica. Y deja atrás a los delanteros rivales que tiene que marcar. Claro, también los deja atrás a esos, sí, eso es un problema. Yo, al final, un poquito de equilibrio, ¿no? Supongo que jugará Garay por ese lado, por central diestro, y se va a dar cuenta de lo que es. Y de lo que ha padecido Skodran Mustafi, claro, toda la temporada pasada. Porque taparle la espalda a este muchacho es una faena de titanes. Mustafi, que el año pasado jugó muy inferior al año de Otamendi, donde estuvo brillante. Sí. El año pasado estuvo inseguro con el lateral derecho y más inseguro con el central. Y se ha ido al Arsenal presa de un ataque de nervios. Bueno, pues vamos a ver si se confirma esta alineación titular, aunque no nos importaría que Martín Montoya entrara por Cancelo, y a mí personalmente tampoco me importaría en absoluto que Mario Suárez le diera equilibrio a ese centro de la defensa. Yo RQR, macho, mira que estoy cabrón. Yo soy medranista. Es verdad, sí, no, tiene un toque el chico, a mí me encanta, a mí me gusta, y los jugadores de toque me chiflan. Yo ya sé que una cosa fuera puede parecer muy valiente por parte de Paco Ayestarán poner a Medrán, pero si lo ves entrenar, dices, es que este chico tiene que jugar, es muy bueno. Es muy bueno. Claro, ahí vino una filtración tuya a Paco Ayestarán. Eso ha quedado. Bueno, aquí la cosa es clarísimo. ¿Pero quién será el 6? ¿Quién será el apoyo para Garay y Mangala? Digamos, Enzo. De los tres, el más defensivo. ¿Quién hará de 6? Enzo. Enzo, sí. Enzo, sin ninguna duda, con el brazalete de capitán. Ojo. Sí. No. Además, el Valencia va a presionar muy arriba. Si el objetivo va a ser que el Betis no pase el balón, no haga llegar el balón a los tres hombres de arriba que va a poner, que supongo que serán Rubén Castro, Musonda y Joaquín. Pues a los dos de arriba, Musonda y Castro. Que Joaquín, claro, a las 4 no corre, ya te lo digo yo. Bueno, no sé qué sabemos del Betis. ¿Cómo? Bueno, sabemos desde luego que tiene a Rubén Castro, que me parece que es un... Pero, ¿el qué dice? ¿Es un equipo andaluz, dices? ¿Es un equipo andaluz? De Sevilla. También está cayendo la más grande allí. ¿Te hemos pillado? Hace más calor todavía que en Valencia. Te hemos pillado en bolas, totalmente. ¿Qué dices? Chema Mancha se ha estudiado al Betis, lo tiene... Buah, ya verás. Yo sé cómo juega el Betis porque esta temporada el Betis se fue porque vi el último partido contra el Deportivo. Y sé, o puedes imaginar viéndolo, cómo van a intentar jugar en Mestalla. Pero bueno, es verdad que no me he puesto al día exactamente de cómo está en el último entrenamiento del Betis, pero sí que más o menos pues juega con los tres de arriba muy peligrosos, intenta armar un bloque, sacar el balón jugado desde atrás. Poyet no es un entrenador que tenga miedo cuando va a los campos rivales. De hecho, en el Camp Nou, cuando le metieron 6, no puso una vigilancia especial sobre Leo Messi, y eso le costó pues una paliza importante. Como muy cándido, ¿no? Porque él sí que ha entrenado mucho en Premier, y eso que tiene mucha experiencia de Liga Española, sobre todo de Zaragoza, como jugador, pero como entrenador no, y llegó aquí un poco cándido, ¿no? Como diciendo, bueno, pues aquí yo juego a mi fútbol y tal, y fue al Camp Nou, le cayeron 6, y ahora, pues igual ha rectificado eso y pone algún pivote defensivo más en Mestalla. No lo sé, pero le cuesta mucho a ese equipo hacerle llegar el balón a los de arriba, pero ojo, cuando les llega el balón, son buenos, ¿eh? Arriba tiene potencial Betis. Este Rubén Castro será un impresentable haciendo declaraciones, pero de verdad que es un pelotero. Es un tío con gol. Sí, eso en el fútbol se paga. Yo tengo una pregunta para Chema Mancha que me queda un poco confuso. ¿Que viste el Deportivo Betis del año pasado? No, no, del año pasado no. ¿Estás trastornado? De la última jornada. Preparándose para el día de, para el domingo. Yo soy muy friki. Yo veo... A mí me gusta la Liga Española. O sea, me veo... Yo no soy de postureo. No, me he visto un Sunderland Hull. No, no, no. Yo me veo un Betis Deportivo como me veo un Leganés Real Sociedad. O sea, no tengo... Me gusta ver partidos de la Liga Española, evolución de los futbolistas... Como Chimo, igual. Sistemas... Me gusta. Sí, hay que ser de un poquillo friki, tenía, ¿eh? Para cascarse un Depor Betis y hay que ser y hay que ser friquillo. Hay que ser un mecánico friki. Yo en el comunio reviento por eso, porque pues, lo conozco todos. Otra cosa que prueba esta alineación... Estas probaturas de Paco Ayestarán, estamos a jueves, el partido es el domingo, vamos a ver qué prueba en los siguientes entrenamientos, es lo que dejó claro en la rueda de prensa Jesús García Pitar, el director deportivo de Valencia, diciendo, explicando claramente, pues que le dijeron a Munir para que viniera aquí para convencerle que no iban a fichar otro 9, y el propio Paco Ayestarán le dijo que era su 9, que era su era su 9 titular, el no, como nos gusta decirle. Y me gustó mucho también la historia que contaste ayer en el taller, Chema, del padre de la familia de Munir, que estaba su hoy la fotografía de Superdeporte es muy bonita, de Munir con su hermano pequeñito, la familia allí, la familia de origen marroquí, como ya sabréis, y con una historia muy dura, porque nos contabas que el padre vino en patera. Sí, lo confesó, sí, hace tiempo, en una entrevista al diario El Mundo lo confesó hace ahora 3 años, creo, y sí, sí, llegó en patera con 18 años a Algeciras, él pues estaba fuerte y no le tenía miedo, fueron 20 personas en esa patera, no tenía miedo a nadar, por si el barco pues naufragaba, y se veía con fuerzas, y al final cruzaron el estrecho, llegaron a Algeciras, Y a partir de ahí pues empezó a buscar trabajo el hombre y acabó en Bilbao. Y en Bilbao aprendió un buen oficio, el de cocinero. ¿Cómo no? ¿Eh? Allí... Muy vasco. Ahí va, Dios. Y lo aprendió muy bien, además. Y bueno, después acabó bajando a Madrid, a Boadilla, donde trabajó en un restaurante de jamones, especialista o especializado en jamones, y él era el que cortaba con el cuchillo. El violinista. Sí. Y después ahí el de los jamones pues le hizo los papeles. Entonces a partir de ahí ya se movió con total libertad y fue otra vez al País Vasco a encargarse de la cocina de un restaurante importante, porque el cocinero confiaba mucho en él. De hecho decía, y hay unas declaraciones de ese cocinero, que eran, ahora mismo no me pillas sin el nombre delante, pero decía que era el padre de Munir, el mejor sazonador que había visto nunca, que sazonaba mejor que él, incluso las carnes y todo lo que tal. Y entonces, cuando no estaba el cocinero, la cocina se quedaba a cargo del padre. Entonces, Munir, el hijo del sazonador. Sí, sí, y después... Para. Hijo, cuando marque el primer gol, el hijo del sazonador... El hijo ya había nacido, bueno, son 7 hermanos, creo que son... O tiene 7 hermanos, o son 7 hermanos, los... la familia Munir el Haddadi, y bueno, uno de los hijos pues se hizo, empezó a jugar a fútbol, lo hacía muy bien, y el Madrid no lo fichó, lo fue a ver varias veces, pero no lo quiso fichar. Munir era madridista, y al final a los 14 años se lo llevó al Barça, y lo llevó a la Masía. La familia le acompañó en un principio, pero no se quiso quedar, porque no le gustaba vivir en Cataluña, por el tema del catalán y tal, no querían llevar a los hijos allí al colegio, porque creían que era más difícil para la educación de sus hijos, que ya tenían bastante con aprender castellano, y entonces se quedaron en Madrid y el niño se quedó en la Masía. Y así fue creciendo hasta que ya fue estrella después de esa Youth League, en la que marcó 11 goles en 10 partidos, fue el mejor jugador y ganó el campeonato, y se lo rifaban todos los equipos de Europa. El Barça lo empezó a meter en dinámica de primer equipo, y ha jugado bastantes partidos con el primer equipo, pero no ha acabado de marcar los mismos goles que sí que marcó en aquella competición. Bueno, pero sí, vuelve a marcarlos con el Valencia. Desde luego, calidad tiene toda la del mundo. Su padre, como veis, después de esta peripecia vital, le ha trasladado al chico los valores de la humildad, del esfuerzo, del trabajo. Es hijo de un padre que vino aquí con patera. Ha debutado en la selección española, como sabéis, y además de manera brillante y bueno, el país que le acogió ahora realmente es orgullo también para toda la familia, pues que el chico vista también la roja y que meta muchos goles con el Valencia. Bueno, pues Chema Mancha, gracias por la información, seguiremos pendiente de las pruebas que haga a lo largo de la semana Paco, allí estarán, pero tu apuesta, Álvaro Medrán, sí, es la apuesta ganadora, ¿eh? Sin duda. Y ahora el Valencia, bueno, ayer lo contamos, mañana descanso, ¿eh? Total, no hay entrenamiento, y el sábado a las 4 de la tarde, para habituarse el horario del partido, entrenamiento en Mestalla. Hay que desvelar que Chema Mancha no quería dar la alineación que ha aprobado hoy. No me la quería dar a mí antes para que se la trasladara yo a Chimo Rovira para pillarle. Era un jaque. Para darme en la nuca en directo. Sí, sí. Yo creo que hubiera. El día que vaya usted al taller, ya verá usted que no le van a dar en la nuca. Le van a dar directamente en la canilla a estos cabrones. Yo creo que Chema Mancha hubiera dicho: en el centro campo, Enzo, Parejo, y hubiera hecho ahí como un vacío para que usted dijera a Mario Suárez. Y no, él, ¡pam! Medrán. Sí, claro, sí. La pausa dramática. La pausa dramática. Chema Mancha, un placer. Gracias, mecánico. Gracias, Mónico. Un abrazo. Bueno, don Vicente, pues mañana no hay entrenamiento, por tanto, pues, en fin, algo tendremos que... Vaya usted haciendo gestiones. Yo estaré todo preparado ahí en MN4, ¿no? ¿Cómo dice usted? ¿Mañana dónde vamos? Mañana vamos al Centro Comercial y de Ocio MN4 en Alfafar, claro que sí, exactamente. Sí, señor. Hasta luego. Usted lo sabe. ¿Has enterado? ¿De qué? Dormitienda ha ampliado su promoción hasta el día 15. ¿Qué dices? ¿Aún me puedo aprovechar de sus descuentos en colchones hasta el 60%? Sí, sí, y de todos sus arcones a mitad de precio. Y de su financiación a 12 meses sin intereses. Me voy corriendo a Dormitienda a cambiar mis colchones y empezar el nuevo curso durmiendo de maravilla. Y recuerda, con Dormitienda sí, transporte, montaje y retirada del producto gratis. Peñíscola en Festes. Del 7 al 18 de septiembre, la ciudad en el mar te espera para disfrutar de sus fiestas patronales en honor a la Virgen de Ermitana. Dances, majestuosos desfiles de moros y cristianos, actuaciones musicales, los no pasarán, peñas en la playa y hasta 120 actos. Consulta el programa completo en peñíscola.org y en las oficinas de información turística. Del 7 al 18 de septiembre, Peñíscola en Festes. Mujer, ¿qué te pasa? ¿Qué disgusto tienes? Que tengo una boda y una comunión y con lo rarita que soy, todavía no he encontrado nada que me guste y se me echa el tiempo encima. No te preocupes, tengo la solución. Hay una tienda en Alboraya que se llama Luna y Una. Ahí encontrarás el vestido que buscas. Tienen gran variedad de modelos y estilos diferentes. Tallas de la 36 a la 60, trato excelente y precios de fábula. Además, te aconsejan el vestido que mejor se adapta a ti. Dame la dirección que voy mañana mismo. Toma nota. Avenida Usías Marc, número 14 en Alboraya. Teléfono 962-050-058. lunayuna.com. Agrégate a su Facebook. Oye, qué blanquita estás, ¿no? Este verano en Mini Engasa, con la compra de tu nuevo Mini te regalamos 5 años de mantenimiento. Una oportunidad que dura lo mismo que tu moreno. Vamos, muy poco. Solo hasta el 30 de septiembre. Infórmate en engasa.mini.es. Tu concesionario Mini en Quart de Poblet, Valencia. Bueno, pues es la 1:33. La hora es buenísima y como es jueves, vamos a ir recuperando ya con la llegada de la vuelta al cole y la nueva temporada, las buenas costumbres, oiga. Y efectivamente los viernes a... El jueves a partir de la 1:30, jueves a la 1:30, tenemos nuestro ratito que dedicamos a las fiestas y especialmente a la información fallera. Por tanto, es un placer recibir de nuevo esta temporada a una autoridad en la materia. Es el escribano del asunto, de la cosa, desde hace mucho tiempo en Levante, el mercantil valenciano. Un hombre muy querido en los ambientes de la fiesta y además un gran escribidor. En efecto, estamos hablando de Moisés Domínguez, Ladies and gentlemen, ¿cómo se encuentra? Oye, es que... Ya he volvido. ¿Estás de vuelta? Sí. Pero ¿sí? ¿Hoy te has incorporado? No, me incorporé el lunes. A tenor de la, del color de cara que tienes, has estado tomando el sol, chiribiribi, porón, pom, pom. En la mejor playa de Benidorm, que los que nos hemos criado allí, por eso nunca decimos Benidorm, decimos La Cala. Uh-huh. Que no es ni la de Levante ni la de Poniente. Es la de Poniente. No hay que confundirla con la Cala de Finestrat, que está a medio kilómetro. No, que tampoco es mal sitio. La Cala, en Benidorm, es la mitad para allá de la playa de Poniente. ¿La mitad para allá? La mitad en dirección a Viejollosa, para entendernos. Para allá, permíteme el tecnicismo, sería... Al sur. Al sur, vale. Al correcto, sur. Perfecto. Es decir, lo más alejado de Guirilandia. Allí tienes un chiringuito, ¿puedes recomendar? Un chiringuito, tengo, ¿no? Un apartamento porque yo me he criado en Benidorm. No digo que vivas en un chiringuito, pero que dice que ya entiendo que estarás en un apartamento. No, sí, pero que visitas un chiringuito con asiduidad para que vayamos de tu parte. No. ¿No tienes esa práctica? No, es que no quiero que me carguen a la cuenta. Ah, vale. Vale. Y todo se ha dicho, por cierto, de la misma manera, al otro extremo de Benidorm no hay que perderse, porque es el grandísimo contraste de Benidorm, tu cala. ¿Mi cala? Yo tengo mi cala, que es la cala de Benidorm, la playa de Poniente, y luego está tu cala. ¿Una mía? ¿A la que yo no salgo de las afores. No, perdón usted, pero usted se va a la playa de Levante, uh-huh, a lo peorcito, que es la playa de Levante. Lo peorcito, que es la esquinita donde está el cable esquí y tal, que las toallas se ponen ya bordeando con el paseo. Llegas ahí, pues bien, ahí hay una carreterita que a 2 minutos de reloj cronometrados por mí, porque joder, qué contraste, qué barbaridad. A 2 minutos de coche, no debería decirlo porque me estoy reventando mi escondite, a 2 minutos de coche de lo peorcito de Benidorm está la cala del tío Chimo. Anda, qué bonito, fíjese. Y es un auténtico paraíso. Qué rinconcitos tan chulos hay en la que Marina. Que desmiente cualquiera de los sobadísimos tópicos de Benidorm, que Benidorm tiene cosas muy malas y cosas muy, muy, muy buenas. Absolutamente maravillosas. Y todavía se conservan algunos... la gente que es del poble, encara ya parla valencià, manté unas tradiciones encara vinculadas a, bueno, una actividad pesquera pero que ya está más que reperdida. Y la gente de Benidorm es de Benidorm, porque yo que soy, o sea, yo nunca he sido de Benidorm, porque mi padre vino desde aquí, desde Valencia, y yo no soy de Benidorm, porque si no te apellidas Llorca, Orts, Zaragoza, Rostoy o algo de eso, no eres de Benidorm. 6 apellidos benidormís, hay que tener 8 apellidos de Benidorm, y usted no sabe qué hacer. El que es de Benidorm, el fill del poble de Benidorm, es mol fill del poble de la terra, ¿no? Sí, sí. Cosa que me parece muy bien, mantener esa condición en un lugar tan cosmopolita. Bueno, conocemos, vamos con la actualidad, Moisés, si te parece. No, que sí, estaba muy bonito esta introducción veraniega y de Benidorm. Jurado para las falleras mayores infantiles y mayores y su corte de honor, entre los cuales encontramos buenos y buenas amigas. Ya están aquí el sistema novedoso, que vamos a ver cómo funciona, para recordarle a la gente... Hoy se las presentarán a las 72 candidatas mayores e infantiles. A partir de ellos empezarán a reunirse con ellas. De hecho, ya pueden hacerlo hoy mismo. O sea, hoy ya pueden tener la charla de coneixença, y a partir de ahí ya empiezan las pruebas. Estarán con ellas hasta el día 24. El día 24 en la Fonteta elegirán a 13. Al día siguiente, sí, bueno, al día siguiente no, porque con lo larga que es la noche, pero inmediatamente después ya se reunirá esa misma gente con esas 13, harán una nueva serie de pruebas para el día 10 de octubre ya proceder a la liturgia de la llamada. Primera conclusión que uno saca viendo esa organización, que habrá un momento en el que la elección de la corte, si la haces en la Fonteta, no puedes hacerla más tarde, porque el Valencia Basket necesita el pabellón para entrenar y para jugar. Por consiguiente, ahora hemos cambiado el jurado, pero se mantiene la disfunción del exceso de días entre elegir a la corte y el numerito de la llamada telefónica. ¿Qué quiere decir eso? Que va a haber algún presidente de Junta Central Fallera malo, no sé si este, el que venga o el que venga, que le tendrá que decir a la fallera mayor que salga: tú no te vas a despedir en el 9 de octubre, ve haciéndote a la idea. Es decir, si elegimos el 24, 22, 25 la corte, la fallera mayor se elegirá 3-4 días después. Y, es decir, acortar de verdad los plazos. A la hora de la verdad, a la amiga de Arancha, a Alicia y a Sofía, le quitan solamente una semanita de reinado. En condiciones normales, ya que estamos acortando, tiene que ser más. Y la fallera mayor de Valencia tiene que salir el 1, el 2 de octubre, el 30 de septiembre aproximadamente. De fet, jo he parlat d'això amb Alicia, de que finalment li dissaben el 9 d'octubre per a despedida, perquè és històricament el colofó final de la fallera major de València, però és el que diu Moisés. Serà l'últim any, probablement, que passi això, no? No, jo crec que... No? Jo crec que con tanta revolució Pere Fuset se expulsarà a les puces i... I com està Alicia? Van a ser dies intensos. Pues estava... Ai, jo no sé si puc. Estava acabant de perfilar el discurs de la despedida. Y yo le ibas a preguntar el otro día que me ha criado por teléfono la parte en la que me saludes a mí ya la tens, ¿no? Memoriza y res. Qué bonito, que una amiga tan amiga de la familia y que personalmente sigue fallera mayor de Valencia, que es una gran experiencia. Sí, y bueno, pues eso, ahora... Bueno, ellas saben, las falleres mayores de Valencia saben que eso es un año que tiene que acabar y que tenía que donar paz a los següents y ya está. Y ahora ya eres fallera mayor de Valencia para siempre, o sea que... Sí, lo que pasa es que el día del Pilar de Alicia y de Sofía va a ser duro, ¿eh? Va a ser duro. Porque el problema sobre todo es el día después. O sea, cuando ya de verdad has dejado de ser, y en este caso será el 12 de octubre... Que levantas por la mañana y ya vuelves a ser... Ahí sí es verdad que siempre ciudadana. Hay cosas, y ahora se han inventado una cosa nueva, que es el tema de los muéretes. A ese que nos gusta, nos va la marcha, pero bien. Ahora se ha creado lo de los homenajes. Uh-huh. Cuando ya han dejado de ser las 26 fallas o los 26 entornos organizan actos de homenaje. Como de despedida. Efectivamente, en los casales y tal. Es imagínate, bonito esto, ¿no te gusta? Los 26 audiovisuales que deben tragarse de las fotos de niña y de tal. Madre, esto es muy bonito para la industria, para los fotógrafos, sí, va muy bien. Las peluqueras, todos los indumentaristas, todo, para el negocio. Eso dilata, extiende, digamos, el posreinado, Dios sabe cuántos meses, ¿sabes? Y luego, es verdad que las falleras mayores, cuando no tienen un pito, tiene una piruleta, o sea, al final nunca dejas de estar, no tiene nada que ver con lo que ha sido hasta ahora, pero que esa sensación de vacío tiene que notarse, lógicamente. Y suerte ha habido, y así ahora nos metemos también con el jurado, suerte ha habido de esta ventanita del 10 y el 11, por lo que decíamos de concentrar las fechas. Al final ha sido 9 de octubre, salvo cambio de última hora, porque sí que es verdad que el alcalde tenía una historia de no sé qué, pero creo que al final sí que va a ser 10 y 11, porque si no, con el miércoles 12, con la festa pera tots de la sección especial que llega al siguiente fin de semana, la lectura del veredicto se te podía ir perfectamente al 18 o 19 de octubre, con lo cual eso es una locura. Y ha habido suerte de poder falcar el lunes, martes, el tema de la llamada y de la proclamación. Ajustando ahí hasta el detalle los calendarios. ¿Eres consciente de que las fallas están a la vuelta de la esquina? Lo soy. Y que pronto tendremos esa bonita y tradicional entrevista con las falleras mayores de Valencia en este estudio. Y bueno, es como los ciclos que se van renovando. He visto el jurado y fíjate, ¿sí? No sabía que nuestra amiga Susana Remoí Andrés... Otrora, hace 4 días, adjunta la dirección aquí en esta casa, y por supuesto recordada como fallera mayor de Valencia el año 98, también corte infantil, periodista y cara también de los deportes y de la información en Radio Televisión Valenciana, pues es una de ellas. Hemos hablado con ella esta mañana a ver si nos podía dar un chivatazo, pero no, todavía no podía hablar. Hasta no podía. No se hoy se presentan oficialmente y entonces hoy, a partir de esta tarde, es cuando podrán decir esto va a ser muy difícil, no sé cuánto, estoy muy ilusionada. Aquí hay tópicos. La semana que viene, como vamos a seguir con esto, te haré un tema de tópicos de candidatas. Vale. En este caso, pues eso que... aquí dirán, vamos a procurar sacar 13 falleras mayores de Valencia. Ese es el topicazo del jurado. Y todas esas monsergas que al final se lo tienes que vestir a las candidatas como buenamente puedas, pero el día 24 estos señores, madre mía, les van a decir absolutamente todo, cosa que por otra parte es natural. Candidatas y jurados, si no quieren polvo, que no vayan a la era. Unas van a irse a la calle y les van a decir adiós muy buenas, y a otro pues su madre, su padre y en todo ese tipo de cosas. Pero bueno, es asumir, sí, efectivamente, claro, el cargo. Bueno, y del resto, ¿qué destacamos? Hombre, otra cara mediática, Ferran Garrido, sí, presentador también de Radio Televisión Española. Si le dejan los incendios, afortunadamente parece que le van a dejar, porque anteanoche fue la presentación de los jurados. Anteanoche, en la Asamblea de Presidentes, los presidentes eligieron 4 y Pérez Fuset anunció los 3 que ponía él. Y se juntaron para hacer, digamos, ya una primera foto. Ferran Garrido estaba ya en Játiva apagando fuegos. Apagando fuegos y no podía estar en el tema. Bueno, aquí lo curioso, lo llamativo es que se produce el mestizaje de jurados. Es decir, los que vienen por el máximo organismo competente en el tema y los que elige la Asamblea de Presidentes, que al final todos forman parte de una misma comunidad fallera. Es decir, los presidentes y miembros de Junta Central Fallera los conocemos, las falleras mayores de Valencia y antiguas cortesanas también las conocemos, y conocemos un poco menos los versos libres, que es ese último, séptimo miembro de jurado, que Pérez Fuset en este caso ha cogido a una directora de colegio para el caso de las infantiles y a Ferran Garrido en el caso de las mayores. Entonces esa mezcla va a ser, vamos a ver cómo funciona, pero está bien, o sea, unificar los dos jurados es buena idea. Ahora lo que hay que procurar es que si tú estás metido, o sea, del legislador, de Pérez Fuset, yo quiero entender que las que ha metido están metidos con buena voluntad. A mí me consta, sobre todo en el caso de las infantiles, que cumplir el requisito ha sido dificilísimo por las candidatas que hay. Es decir, que ha intentado buscar unos componentes que con los que intentaras no meterles mano de buscar relaciones con las candidatas que hay este año. Caray, es que enrevesado y qué difícil. Sí, también, pero a ver, alabo el gusto en ese sentido, para que no te puedan decir de lo que pueda salir a la vista. De hecho, este año, ya te digo, a lo mejor el año que viene pasa en mayores. Este año, con las candidatas infantiles que hay, el tema de fallera mayor infantil de Valencia y cortesana infantil, pretéritas, era difícil, porque hay candidatas que se presta a ver una relación simplemente de conocimiento. O sea, no de amistad, sino de conocimiento. Hay varias. Es un año curioso en ese sentido, ¿vale? Pero en el caso de Laura Carsi, por ejemplo, fallera mayor infantil... Se ha buscado por ahí... En el 79... El 80. Está mal aquí la información. Sí. El currículum de Laura Carsi es tan... Como vas a... No puedes encontrar... Siempre encontrarás a alguien que tiene una relación. Correcto. Es que me parece también muy enrevesado. No, o sea, es familiar o de entorno muy cercano. Y ahí sí que entiendo que se tomen ciertas precauciones. Yo he sido jurado de la Corte. Imagínate cuántas relaciones he tenido yo con candidatas de tener... Eso, no era la hija de Chimo Rovira, no, pero conocer a la gente, claro que la conoces, pero si luego te la tienes que cargar, te la cargas. Exactamente. O sea, porque tienes que elegir una entre 6. La elección, por ejemplo, de Laura Carsi ha sido después de cribar muchísimo a las falleras mayores infantiles, porque tenía que ser de esa manera, y luego también ha habido que tampoco podían, porque también las hay con esas edades que tienen hijos o que no viven aquí, etcétera, etcétera. ¿Sabes? Bueno. Es decir, que no ha sido fácil. Y luego, los elegidos por los presidentes de falla, pues yo quiero pensar que esa gente efectivamente se presenta con buena voluntad. En el sentido de decir. ¿Hay algo que te haga pensar lo contrario? Ahora, no, aquí, absoluto. En este momento, no. Bueno. Pero yo quiero que sea así. Es decir, que yo me he metido a mí las 12 que salgan, me importa, te dices, pero yo estoy metido porque quiero que salga esta. Uh-huh. Que eso son pautas de comportamiento que se ven. Yo he sido jurado y yo he visto jurados que querían que saliera una y dices, hombre... Y cantaba mucho, se notaba... Claro, o sea, tú tienes que defender a las tuyas. Si yo tengo 13, yo quiero que salgan esas 13. Pero una cosa es defender 13 y otra es un exceso de vehemencia a la hora de defender. Y esas cosas... han de cuidarse, porque no nos olvidemos de una cosa, como esto es un concurso emocional, la credibilidad que tiene es muy escasa, también porque hay veces que la praxis ha sido mala, y también porque hay mucha gente que se vuelve loca con el tema y que saca más, ni es totalmente puro, ni es un nido de golfería, ¿vale? Yo quiero pensar que estamos más en este lado que en el otro, pero que hay que saber muy bien cómo hacer las cosas, aunque al final, efectivamente, siempre habrá dudas y tal y cual, y lo dice alguien que ha estado ahí. O sea, recomiendo vivamente que hoy le echéis un vistazo a el apartado Quiero ser fallera mayor de Valencia 2017, página 30 del diario Levante, el Mercantil Valenciano. Una chica estupenda de una falla como es la Escalante Marina, que, bueno, casualmente, hay una cosa que pues es la falla de Arantxa Ferrer. Pues, a la cual todavía mantenía yo en baja maternal en el texto. En efecto, en 30 segundos haga usted la fe de ratas, porque usted hacía a Arantxa Ferrer todavía vacacionando. Correcto. Y ha sido sentarme aquí y decir, ¡ay, va! Y en cuanto la he visto he dicho, Tate, mira que a esta chica la podías haber sacado el, no sé, el 14 de agosto, por ejemplo. Y justamente el día que la pongo, Arantxa ya ha vuelto. ¿Será posible? Bueno, no pasa nada. A mí me encanta. Muy bien. Y ahí lo dejo. ¡Hala, pues! Un beso, Arantxa. Don Moisés, nos volvemos a escuchar el próximo jueves. Y seguiremos con este tema. Seguiremos con este tema, mal que le pese a los antifallera mayoristas, ya hablaremos de fallas de artistas y todo eso, pero cada cosa tiene su tiempo. Y ahora estamos en modo peineta, que también es divertido. ¿Quiere que llamemos a Susana Remoí el próximo jueves? Ah, divertidísimo. Ah, perfecto, genial. Perfecto. Gracias. Adiós. Yo con mi perro. Yo con mi gato. Vámonos a Povetval, las 24 horas del día, con servicio de hospital. Policlínica Veterinaria Valenciana Povetval. Estamos las 24 horas del día. Avenida del Puerto 203, Povetval, la de la Avenida del Puerto. ¿Cómo mola Povetval? En septiembre vuelven los biodías. Fines de semana hasta el 16 de octubre y toda la semana del Pilar, tarifa única en Biopark de 16 euros más uno. Disfruta y protege la naturaleza. Y si comes en Biopark Café, parking gratis. Sabéis que somos aquí unos enamorados del mar. Bueno, desde fuera, desde dentro, para estar en la playita, en el chiringuito, que también somos muy de eso. Pero bueno, aquí de lo que estamos hablando es del tesoro ecológico de la biodiversidad que hay en nuestros mares. Una manera de acercarnos al interior de esos mares y además, en fin, con la familia, de una manera bien, bien cómoda y visitando unas instalaciones maravillosas. Es, ya sabéis, tenemos el privilegio de tener en Valencia el Oceanographic. Y bueno, en el Oceanographic está la buena gente de la Fundación Abancoa y hacen un trabajo por la preservación de la biodiversidad marina realmente excelente. Y además cada semana, pues aquí en la radio, en tu casa, en la 97.7, nos cuentan a menudo muy buenas noticias relacionadas precisamente con ese tesoro, con la biodiversidad marina de nuestro mar Mediterráneo. Y por eso hablamos de nuevo cuando lo increíble se hace realidad con la gente del Oceanographic. Y nuestra interlocutora es una de las responsables del Departamento de Educación. Además, ella es bióloga y es una entusiasta del mar, como nosotros. Se llama Susana Ortiz. Hola, Susana. ¿Qué tal? Hola, buenos días, Chimo. ¿Qué tal? Muy buenas, bienvenida. Oye, de nuevo, nuestras protagonistas de esta charla son las tortuguitas bobas, esas pequeñas tortugas. El arca del mar estos días sigue creciendo con la llegada de nuevas criaturas, ¿no? Exactamente. Hace poquito, hace un par de semanas ya, nacieron en el Oceanographic, en la incubadora, pues algunas de las tortuguitas que formaban parte del nido que fue encontrado a principio de verano. Y esta semana se han incorporado sus hermanas que vienen de la playa. Sabéis que se encontró un nido a principio de verano en la playa de Les Palmeretes, en Sueca, y pues se llevaron unos poquitos de estos huevos que se encontraron a una playa protegida y otros poquitos aquí al Arca del Mar. Y a la incubadora, quería decir, del Oceanographic. Y nada, se han reunido todas aquí juntitas esta semana. Ya la semana pasada, Susana, nos contabas que, en fin, los huevos que os llevasteis allí a la incubadora, pues, bueno, por tener las condiciones idóneas y por haber estado tratados con tanto mimo y tanto cuidado, pues habían eclosionado, las pequeñas tortugas habían nacido antes que sus hermanas, ¿no? Pero ahora ya están eclosionando los huevos que de manera natural pues en la playa, en este caso la del Saler, están yendo a la vida. Lo que pasa es que alguna de estas tortuguitas, ¿qué hacéis? ¿Os las lleváis allí? Porque claro, nos comentabas la semana pasada, fíjate que son criaturas que pueden hacerse muy grandes, pero cuando son pequeñitas son muy vulnerables, ¿verdad? Depredadores, en fin, a muchas amenazas, ¿no? Entonces, efectivamente, la idea es esa, interferir lo menos posible en su ciclo vital, pero de alguna manera devolverles pues a favor lo que hemos hecho en contra. Sabéis que esta especie está amenazada pues por muchas interacciones que el ser humano, a veces de manera no muy respetuosa, pues tenemos con el medio natural. Entonces, de alguna manera, ayudarlas en su primera fase de vida, que como decías, es la más vulnerable, en la que más podemos favorecer pues que salgan adelante, pues eso es lo que vamos a intentar. Todas ellas, desde el principio, vienen aquí, tanto las que han nacido en la playa como las que han nacido en la incubadora, pues vienen en principio pues a que los veterinarios controlen que todo ha ido bien, que sus primeros días de vida pues van adelante con normalidad, y luego algunas de ellas se quedarán aquí durante un año, como os contaba la semana pasada, para asegurarnos que dentro de un año, cuando vuelvan al mar, pues su esperanza de vida sea mucho más mayor, puedan enfrentarse a la vida natural con todos sus depredadores, con todas las inclemencias meteorológicas, pues de una manera mucho más segura. Y otras poquitas, pues no obstante, se irán al mar y seguiremos el ciclo natural. Bueno, realmente es, en fin, emocionante. Hay que echar una manita a la naturaleza, ¿verdad? Entonces, si las tortuguitas no son tan pequeñas, tan pequeñitas, tan vulnerables cuando llegan al mar, tienen más posibilidades de sobrevivir. Es verdad que si no lo hacen por los depredadores naturales, por condiciones meteorológicas, pues bueno, es el ciclo de la vida. Pero cuando no sobreviven, ¿verdad, Susana? Porque, no sé, se ingieren plásticos, porque chocan con alguna embarcación de pesca, en fin, por alguna pesca, que son pescadas a lo mejor en algunas redes de manera accidental. Claro, ahí es la mano del hombre, bueno, la mano de todos, ¿no? La que está interviniendo. Yo de verdad, cuando este verano, Susana, voy a la playa y veo en la orilla, me estoy bañando allí tranquilamente, y veo flotar esa cantidad de plásticos que la gente echa al mar de esa manera tan irresponsable, yo creo que estaría bien que en fin, que diéramos un toque serio al personal y que se diera cuenta de que, bueno, obviamente que el mar no es una papelera, y que luego, más allá de que ese plástico hay, pues luego que lo recojan, que para eso pago los impuestos. Oiga, vamos a ver, que eso puede ser ingerido por un ser vivo, por una tortuga mar adentro, y puede tener unas consecuencias no deseadas y devastadoras, ¿eh? Efectivamente, así es, independientemente pues de lo que pueda suponer en la calidad del baño, en la calidad del paisaje, desde luego pues hay muchísimos animales ahí dentro pues que están siendo perjudicados, pero ya no a nivel individual, a nivel de poblaciones. En los últimos años, pues por desgracia, la mano del hombre, que se ha desarrollado sin tener en cuenta muchas veces que estamos acompañados de muchos otros seres, y desde luego el mar, aunque no vivimos dentro, es un gran ecosistema de la tierra, en la que el mar tiene gran importancia, y todo lo que hacemos fuera influye allí dentro. Y como bien decías, una bolsa de plástico, una tortuga, la puede confundir fácilmente con una medusa, por ejemplo, y la ingiere. De hecho, sabéis que en el Arca del Mar, durante todos estos años, han pasado ya casi 300 tortugas, y los veterinarios nos comentan que una de las grandes causas es que pues están ingeridas estas bolsas de plástico. Y es muy triste porque, como decías, el ciclo natural es así, y la naturaleza está preparada pues para soportarlo, y de hecho las tortugas siguen una estrategia reproductiva, son estrategas de la R, en la que de manera natural pues ya una misma puesta de huevos pues da lugar a muchos individuos, y ya se sabe que muchos de ellos van a perecer. Pero si los poquitos que la naturaleza pues tiene previsto que vayan adelante, llega la mano del hombre y imposibilita que esto sea así, pues realmente los estamos poniendo al borde de la extinción y tenemos que hacer algo. Bueno, pues para eso estamos también aquí, y el trabajo que hacéis desde la Fundación, haciendo llegar a todo el mundo esos programas de divulgación, de concienciación, que son realmente muy importantes. Por ejemplo, el caso de esta pareja que, como tú nos contabas, paseando por la playa de Les Palmeretes de Sueca, vio este nido de tortugas, avisó al 112, se puso el operativo, y ahora fíjate, estamos hablando de un montón de tortuguitas que vuelven al mar. Pues está aquí también para Ruth y para Carles un beso muy fuerte, ¿no? ¿Verdad? Y un abrazo. Y un reconocimiento, ¿no? Porque vienen a significar el hecho de que todos podemos ayudar, desde luego, ¿no? Claro que sí, exactamente. Tenemos la suerte de poder contribuir a este tesoro natural y de una manera responsable pues ayudar a que las poblaciones sigan más bien que estar, que es ahí el mar. Bueno, pues mucha suerte, iba a decirte besos para las tortuguitas, bueno, no sé si queda bien besos, pero desde luego darles mucho cariño, forman parte de nuestra biodiversidad, de nuestro tesoro, y enhorabuena para la gente del Arca del Mar y el trabajo que hacéis ahí en la fundación. Un placer, Susana, como siempre, un beso. Apenas un segonet, perquè arriben les 2 de la vesprada. Temps per a la informació, així la teua, en la 97.7 Ràdio. València Abierta torna demà a les 12:30. Que acabeu de passar bon dia. Adeu a tots.